Soy feliz sin tu amor, porque ya te olvidé y jamás volveré yo a querer. Cometí un error queriéndote. Soy feliz porque yo ya te olvidé. Ya no he de caer en los brazos de querer. Ya no he de soñar con tu amor. Amor, porque ya te olvidé y jamás volveré yo a querer. Cometí un error queriéndote. Soy feliz porque yo ya te olvidé. Ya no he de caer en los brazos del querer. Ya no he de soñar con tu amor. ¡Palma! Digo adiós a la pena del alma, porque sé que ya no volverá. Y si aún tú me quieres, no me importa. Chileno que me pidieron que los saludara. Estamos acá en Puente Alto Rock and Roll. Hay mucha gente que nos está escuchando. Alonso Máximo, que siempre le mando un saludo increíble. A Claudio Jofre, a quién más, se me olvida, a la Andreita del Ronnie Shop, a Tati Rebeco, que creo que también está escuchando por ahí. Así que a todos los que nos están escuchando, mis compañeros de trabajo, y gracias a ellos me bajaron del cajón del Maipo volando para poder estar acá en el programa y cumplir con ustedes, con toda la gente que nos escucha. Así que nos vamos, chicos, con la primera. Saludos. Hoy se nos vino el 18, ya pasamos el 18. Y quiero saludar a Mayerlin de Sonora Carnicera. ¿Cómo estáis, Mayer? Bien, Antonio, ¿y tú cómo estáis? Bien, pues entretenido. Oye, vengo bajando el cajón terrible prendido, cacha, ¿cómo parto? No, sí, mira, se te nota en la cara. Vengo rojito. Rosadito. Bronceado de allá el cajón, ¿ah? ¿Eh? Hacía calor en el cajón, así que vengo súper rojito. Chicos, se nos pasó el 18. Espero que nos estén escuchando los sobrevivientes de eso. 18 de septiembre, se nos pasó increíble, muchos días, mucho carrete, así que nada, el programa aparte también hablaremos también del concurso Talento Crudo, que es un concurso que de bandas emergentes que se hace a nivel nacional, donde tenemos grandes bandas participando de eso, entre ellas aquí chileno, representando Puente Alto, está La Posesión también por ahí, está Energía Natural de los Amigos, Felipe, Patocizo, El Código. Está también Gardeña, la banda Gardeña, que representa Quinta Normal. Está también Reino Ceronte, que representa Cajón del Maipo, por ejemplo. Y obviamente, aquí Chileno, que es la representante de Puente Alto. Así que vamos a seguir hablando de eso más un ratito más tarde. Y ahora quería dejarle en la mesa, tenemos a dos grandes invitadas que nos vienen a hablar de un beneficio, de una historia que está pasando actualmente, que nos conmueve a todos, a toda la escena puentealtina. Estamos hablando de Bototo Speed Neto, que es un chico que, bueno, yo lo conocí en Moby Dick, y un chico que mueve bastante la escena del hip hop. Puente Alto Rock and Roll no es un solo un programa que hace de rock y tiene metal y todo. También hemos tenido gente acá que hace hip hop, hace reggae, ragamuffin y todos los estilos. Así que queríamos darle un aplauso primero, Mayer, a las chicas que tenemos acá, que es en este caso la Mena García. Un aplauso para la Mena. Y un aplauso para Liz, ¿cachai? Que vienen a hablar de los eventos que se van a dar pronto para beneficio del Bototo. Chicas, ¿cómo están? Primero que todo, bienvenida a Puente Alto Rock and Roll. Muchas gracias. ¿Todos están bien o no? Estamos súper bien, mi nombre es Liz. Uh-huh. Bueno, acá estamos para invitar a los chicos para que se motiven. Bototo es una gran persona, es una persona que es ícono en el breakdance de Chile, también en el todo en el ámbito del hip hop, en la escuela del hip hop, vieja escuela del hip hop. Y bueno, él está pasando por un momento complicado. El estado de salud de él es grave. Dentro de su estado de gravedad está estable. Así que para que tiremos todas las buenas vibras a Bototo, ¿no es cierto? Y también para que puedan depositar en la cuenta de la mamá del Bototo. La señora se llama Victoria Tabita Retamal Díaz. La cuenta Banco Estado, la cuenta RUT es 7.061.922-9. Recuerden, se llama Victoria Tabita Retamal Díaz. Para que chiquillos, aunque sean 500 lucas, todo suma. Así que necesitamos la mayor, ¿no es cierto?, cantidad de dinero para poder ayudar a Bototo Speed Neto. Así que Mena ahora le va a hablar de unos eventos que están juntando lucas los chiquillos. Así que los dejo con Mena. Hola chiquillos, soy la Mena García aquí de Puente Alto. Nosotros con la amiga acá venimos a informar sobre las tocatas que son hoy próximo, que ahora, bueno, un rato más ya va a empezar acá el Club Énfasis, que está dirigida por el Mother del Calvario y varios chicos más, que es acá en el Club Énfasis, en la dirección. Es lugar Las Mercedes Mate, 598 Villa Puente Alto. Acá en Puente Alto casi todos ubican ahí que es la Tamara, la hermana del Son. En esa casa es una casa de la amistad, como se dice. La casa de los amigos, ¿no? De los amigos. Bueno. Que hicieron un escenario y van a grabar video ahí todo. Excelente. Va a estar Guerrillero Oculto, Maestro del Horror, Plasma Lírica, Son, Stefian, Rock Zombie versus Calvario. DJ está el Fugok, DJ Afro, Seiron y Moika. Y acá ahora el domingo va a haber otra tocata que los chiquillos iban a juntar mercadería y con aportes. ¿Sí? Dale. Igual iban a cobrar entradas y esto va a ser en Gabriela. Todavía no me da bien la dirección, pero ahí yo voy a estar informando aquí al amigo por cualquier cosa. Esto va a ser en Gabriela con los chicos, el Chalomero está iniciando esto. Y la otra, que es el 29, pero esto es ya en Las Torres, en la comuna del Bototo, en Peñalolén. Esto es en el Centro Cívico Cultural de San Luis, en Avenida Las Torres, 5555. Viernes 28 de septiembre, 1500 pesos. Ahí va a estar buenísima la parrilla, está Jonas Sánchez, DJ conocido igual, Vanessa Valdés, una de ellas, Dilas, Comisión 2, San Lucho Oeste, DJ Somex y varios más chicos. Pero nosotros estamos acá por el apoyo del Bototo, que queremos que salga todo bien y que con harta fe y luz, como es él, vamos a salir bien de esta, chicos. Así que, oye, gracias por el apoyo, la verdad. Es importante, chicos, a todos apoyar. Por favor, Liz, ¿puedes repetir la cuenta RUT donde hay que depositar las lucas para apoyo para el Bototo Speed Neto? La verdad, es un chico que siempre hace escena, siempre ha sido old school en cuanto al break, en cuanto al hip hop. No solo en Puente Alto, él viene de otras comunas, pero siempre ha prestado apoyo para todos los chicos. Entonces, la idea es repetir, ¿cuál es la cuenta RUT, Liz, por favor? Chico, Victoria Tabita Retamal Díaz, la cuenta RUT es 7.061.922-9. Recuerden que es cuenta RUT Banco Estado. Y chico, de repente, en la noche, mandar energía de sanación al Bototo, que es muy importante. Él está recibiendo la energía, están entrando los chicos, los más cercanos a él, a verlo, ¿no es cierto? Le transmiten todas las buenas energías y lo impresionante de todo es que los doctores dicen que el Bototo está dando toda la lucha, así que vamos, chicos, a tirarle harta energía, buena vibra al Bototo Spinetto, que de esta sale, chicos, y va a salir dando sus mejores pasos de Brains. Así que un aplauso para el Bototo, que se recupere, increíble. Bototo. Toda la fuerza, toda la energía para ti, Bototo. La verdad, te queremos mucho y la verdad, las chicas vinieron a hacer una gran representación. Y todo apoyar nomás por la cuenta ruta, asistir a las tocatas. Recuerde que nadie está exento de que tenga algún accidente o algo, o que alguna enfermedad que lo imposibilite de hacer sus cosas. Entonces, todo apoyar, chicos. Puente Alto Rock and Roll está en esa, siempre ha estado en esa. Así que, nada, chicas, agradecida por estar acá. A ustedes que vengan a apoyar y siempre estar. Yo a la Mena la conozco hace mucho tiempo, la Liz igual. Así que agradecidos que vengan a representar y apoyar a gente que vale, ¿cachai? Que siempre hace cosas. Así que agradecido, un aplauso para ustedes, chicas. Nosotros agradecido también del apoyo del espacio. Sabemos que esto fue de un momento para otro y Antonio, de verdad, muchas gracias porque nos hizo una pausa, ¿no es cierto?, en su programa, nos hizo un espacio en su pauta para poder venir a hablar sobre el tema del Bototo. Así que vamos, chiquillos, a tirarle toda la buena onda nomás al Bototo y vamos, que se puede, mierda. Vamos, Bototo, arriba. Dale, Mayer. Oye, volvemos con el programa. Gracias, chicas. Un aplauso para ustedes. Repitamos el aplauso para Bototo. Vamos, fuerza, compadre. El chico Bototo, tienes que mejorarte, tienes que sanarte. Así que hay mucha gente que está pendiente de ti. Mena, si te queda algún tintero. Esto no va a ser la única tocada ni evento que vamos a hacer. Tiene mucho más. Mucho más. Esto, el Neto, cuando despierte, va a necesitar más apoyo todavía porque viene para largo. Así que si después nos abrimos la puerta para venir a... Chicas, su casa. Contrato Rock and Roll, gracias. El programa de su casa. Cuando quieran, ustedes me avisan y venimos. Yo, de hecho, voy a hacer evento en la puerta y donde el Mike. Mira, buena. Todo evento, beneficio, bueno, va Bototo. Así que, nada, todas las buenas vibras. Mayer, ¿cómo estamos? ¿Qué te gusta? Oye, hay que apoyar a Bototo, si nadie está exento, ¿no? Por supuesto. Aquí igual... Creo que con otras organizaciones todavía no estamos viendo, pero cuando lo tenga seguro, yo creo que la otra semana te voy a contar, porque parece que Bototo es amigo de muchos amigos míos. Igual. Mira, si esto es un círculo, ¿cachai? Sí, es un círculo súper sí. Cuático. Yo no lo conozco personalmente, pero tengo muchos amigos que están ahí trabajando para él. Bueno. O sea, el 6 de octubre va a haber un evento que van a pintar. ¿Evento artístico? Sí, acá. Dale. En la puerta, en donde está el Caracol, el After. Sí, cacho. Bueno, no lo conozco ese lugar. Donde queda. Nadie lo conoce. Alguien dijo va a ser evento de día. De 3 a 11 de la noche nos dieron el local. Te prestaron el local y todo. Buenísimo. Cuando tengan los antecedentes, sí, el flyer, me lo avisan. Para que estén ahí atentos. Atentos, chicos. Ya, Mayer, oye, ya pasando el aviso de Bototo Speed Neto, nos vamos, mira, con algo que tiene relación con lo que vamos a hablar más adelante. Se nos viene. Concurso Talento Crudo el 5 y 6 de octubre en Espacio Mata y vamos a apoyar a las bandas que en definitiva tienen algún integrante puentealtino. Exactamente. ¿Abró? Hoy día me estuvieron hablando algunos chicos por ahí. Mira. Les mando saludos a Manu y también a Posesión, que también me estuvieron mandando algunos. ¿Te hablaron? Sí. Oye, saludos a Manu, aquí chileno, ¿no? Sí, Manu. Buena banda, hermano. Nos sacamos una foto y la subí el otro día al Face. Sí, con papas fritas, ya. Oye, saludos para el Manu. Oye, nos vamos entonces con un tema increíble que tiene esta banda Posesión, de un álbum que se llama Sangre Inmortal, que creo, si no me equivoco, es de 2003. Esta banda partió con Oliver Quintana, con Emerson de la Jara, Genaro Quilodrán y Nicolás Olivera. Así que esto es Posesión. Después pasaron por varias formaciones. En este momento se está presentando en Talento Crudo el 5 y 6 de octubre en Espacio Mata. Y partimos con Fe y Coraje en Puente Alto Rock and Roll. La conciencia. Mortal de la gran banda Posesión. Un saludo para ellos, chicos. Los vamos a seguir nombrando durante el programa por el concurso Talento Crudo. Todo el apoyo para ellos. Vamos a seguir nombrando a las bandas que están participando en este concurso. Así que, desde Cortina estamos escuchando más temas de Posesión como Anticristo y Sangre Inmortal, quien componen el álbum Sangre Inmortal. Así que, seguimos con el programa. Esto es muy power, esto es muy arriba. Seguimos con Puente Alto Rock and Roll. Y en este momento, Zita Mayer, les presento, mira, acaban de llegar a, de apuradito. No, mentira, llegaron antes que nosotros. Así que tenemos en el auditorio de Puente Alto Rock and Roll a una gran banda puentealtina que se llama Rumba Huachaca. Buena, cabrón. ¿Cómo están, cabrón? Bien. Dale, oye, primero que todo, agradecido por la asistencia, en serio. Yo cada vez que invito a una banda, la idea, bueno, hasta ahora no me ha fallado ninguna banda en dos temporadas, así que siempre es importante que las bandas vengan al programa, nosotros tenemos el espacio, se puedan escuchar, los puedan conocer, los auditorios, la gente que escucha Puente Alto Rock and Roll los puede escuchar, los pueda conocer, pueda entender su postura como músico. Eso es importante. Primero que todo, preséntense. ¿Cuál es tu nombre, amigo? Cristóbal, ¿cómo estás, Cris? Bien. ¿Para ti fue el primero que conocí, vos? Sí, bacán. Amigo, ¿tu nombre? Eduardo. Eduardo. Sebastián. Sebastián, ¿te puedes acercar un poquito más, hermano? Gracias. Sebastián y... Albert. ¿Ah? Albert. Albert. Sí. ¿Como Albert Einstein? Claro. Mira, qué nombre. Escuático. Escuático de llamarse Albert igual. Albert. Tenemos integrante internacional. Mira, no, de más. Oye, chicos, las consultas generalmente que hacemos las bandas es cómo se genera, en este caso, Rumba Huachaca. ¿De dónde parte, digamos? Bueno, nosotros al principio de muchos intentos y de tratar de hacer música hace harto tiempo. ¿Ya? Dejar varios fracasos. Ahora nos juntamos y después de muchas influencias que tuvimos, armamos este cuento que se llama Rumba Huachaca, que está empezando hace muy poco. Buena, se me costó Cris, que ya un poquito. Y nos pusimos serio ahora para ver qué pasa con este proyecto. Oye, dele seriedad al tema, es importante. Si son una buena banda, siempre importante lo que hagan, darle seriedad. En el sentido de grabar buenas cosas, de ir creando siempre cosas nuevas. La verdad, hacer una banda, siempre he dicho, yo no soy músico, pero siempre he dicho que hay que darle seriedad a los temas. Si no lo tomas en serio, es súper complicado que surja. Que se hagan escuchar, que se hagan sonar, graben, si van a grabar, graben de buena calidad. Esos son como tips, consejos que les puedo dar, ¿cachai? Como productor y como animador de Puente Alto Rock and Roll, ¿cachai? En este caso, ¿cuáles son las influencias de la banda, Albert? ¿Tú, quién nos va a contar eso? ¿Cuáles son las influencias de la banda? ¿Qué vamos a escuchar cuando digamos Rumba Huachaca? Bueno, en realidad nosotros escuchamos determinado estilo de música y... Ajá. Y la influencia de la banda más que nada es como el rock chileno, un poco de jazz, un poco de gypsy y aparte Manu Chao, que Manu Chao, es parte de nuestra influencia. Oye, a gypsy y Manu Chao hay que ponerle. Un poquito más de influencia como el nombre Rumba Huachaca tiene que ver con eso, es como una rumba, como tiraba el jazz. ¿Ya? Una rumba bien huachaca, así como un jazz bien... Buena, una mezcla, una, que queremos poner fusión. Sí. Buenísimo. Oye, ¿y por qué? Alguien que me conteste, habla tú, porque, ¿por qué apuntan a este estilo? O sea, porque, a ver, me imagino que son por gustos musicales, ¿o no? Sí. Igual es más sencillo, el hecho de tener todo acústico, claro. Exacto. Porque ya muchos de nuestras bandas ya tenemos que andar agarrando la batería, que el amplificador, entonces quisimos hacer algo más acústico. Dale. Claro, un poco, obviamente que esto igual tiene una música igual es bien compleja tocarla. Sí, igual, obvio. Hay un estudio de teoría también que tenemos que... Si tiene esencia del jazz, de batería, hay que ponerle, ¿cachai? Sí, no, hay que estudiar constante, entonces ahí, por eso, más que nada, tratamos de hacer este estilo. Buenísimo. Por menos que lo acomoda, porque igual es... Y aparte que no tenemos que andar agarrando amplificadores, como te digo, porque ya estábamos chatos esa cuestión. Ya mucho tiempo haciendo eso y... Claro, ya. Más que por la música, nosotros hemos creído que siempre hemos hecho buena música, pero el tema es el tema del compromiso que tiene cada uno. Y exacto. Ahora con esto es más fácil y podemos generar más música. Más música. Oye, chicos, los invito. Mira, como todos saben, ya el desafío, les comenté hace un rato, el desafío de Puente Alto Rock and Roll que le damos a cualquier banda. Independientemente del estilo, hip hop, metal, heavy metal, thrash metal, hemos tenido acá, death metal, lo que sea, pero siempre el desafío va a ser un tema acústico, en vivo, en la radio. Así que los dejamos, estamos listos, ¿no? Sí, excelente, así me gusta, cabrón. Ustedes son súper jóvenes. Me da lata, Mayer, que sean tan jóvenes, la verdad. Yo tengo 34. No, yo tengo 34. La edad. Él es el más pobre, el niño de la banda. Mira, son 18 años, mira, 18 años. Y en la estrella. Imagínate. Oye, chicos, entonces, ¿cómo se llama el tema que vamos a hacer acá? Se llama Cierra la Puerta. Cierra la Puerta. Entonces, déjame presentarlos, como todo esto queda grabado, así que Cierra la Puerta de Rumba Huachaca en Puente Alto Rock and Roll. Y dale, muchachos. Vamos. Bien, es difícil hacer, coordinar dos guitarras, un bajo de madera, bueno, increíble, chicos. Sí. En serio, es súper difícil. Así que, nada, felicitaciones, suena muy bien. Ustedes saben que hay otra banda que hace algo parecido, pero más flamenco acá en Puente, ¿no? ¿Cómo se llaman los chicos de...? Oh, se me olvidaron que están en la agrupación Pleno Puente. Pero hacen algo muy parecido a ustedes, se los voy a mandar algo de ellos para que tengan la reseña, ¿ya? Los chicos hacen algo más flamenco, ¿cachai? Pero no, algo mucho más, algo igual que ustedes, algo acústico, flamenco, increíble. Así que le voy a mandar algo porque tienen algo ustedes, en serio. Así que, nada, pues chicos, oye, y los integrantes, bueno, ya lo nombramos, ¿no? Sí. Bacán. ¿Hay otro integrante que no esté acá? No, estamos. Está la banda. Sí, estamos. Perfecto. Chicos, ¿cómo lo ubican? ¿Cómo ubica la gente en nuestro Radio Escuchas a Rumba Huachaca? ¿Hay alguna página de Facebook? Instagram. Uy, estamos súper complicados con eso. O sea, está desconectado. Estamos desconectados. Sí. Vamos a empezar con todo eso ahora. ¿Ya? Más adelante. Para que la gente nos empiece a contactar. Porque ahora tenemos que grabar los temas. Exacto. Y todo eso. Mira, Facebook. Por vocalista tiene Instagram. Sí, Lalo Legaros. Si pueden buscarme a mí. Dale. Lalo Legaros. Lalo Legaros. En Instagram. Bueno, mientras, ojo, hay que hacer su fans page, su página en Facebook. Sí. Para que la gente lo vaya ubicando, vaya descargando música ahí. Yo encontré que es un súper talentoso. Así que, nada. Primero que todo, cabro, agradecido por la visita. Sí, igual. ¿Cachai? Acá la radio. Gracias por invitarlo. Mira, cuando tengan material, por favor, no duden, Chris, venir acá, chicos. Ya. Antonio, tengo material de Rumba Huachaca, ¿cachai? Esto está pasando en vivo, está quedando grabado también, entonces la gente que nos está escuchando, puede decir, oye, ¿dónde encontramos Rumba Huachaca? ¿Dónde escuchamos su música? Así que no tengan la duda de que acá va a ser un espacio siempre abierto para las bandas puentestinas y bandas emergentes puentestinas. De hecho, ustedes hacen un tipo de estilo que es bastante exclusivo, o sea, no son muchas las bandas que hacen esto en Puente Alto, así que le tienen mucho proyecto. La verdad, tiene mucho futuro en la escena. Así que, cabros, un aplauso a ustedes. Increíble, Rumba Huachaca, Puente Alto, Rock and Roll, cabros, felicidades. Gracias por eso, gracias por asistir. Insisto, cuando tengan algo para mostrar, se vienen y lo mostramos acá, en vivo. Aquí estaremos. Excelente. Oye, vaya, entonces, para despedir, para hacer el segundo tema de corte en Puente Alto, Rock and Roll, seguimos con el tema que nos convoca, que es el concurso Talento Crudo. Recién me acaba de mandar un mensaje el señor Emerson de la Jara, vocalista de Posesión. Me dice que... ¡Ah! Barcaza de los Sueños. Mira cómo estamos conectados. Así se llama la banda. Gracias, M. Gracias. Barcaza de los Sueños se llama la banda que hace algo muy parecido a ustedes, que hace flamenco. Que nos inviten, cualquier cosa. Dale, pueden hacer un bis, ojo. Muy buena banda. Yo le voy a hacer el contacto. A mí me está hablando aquí directo Jorge González, alias Doro. ¡El Dorito! ¡Saludos, compadre! ¡Ojo! El ganador del Talento Crudo del año pasado, ¿ah?, con su banda Círculo Sagrado. ¿Cachai? Fue finalista del Talento Crudo Círculo Sagrado con Cose. Así que increíble, chicos. Como vuelvo a repetir, Posesión. M, te la debo, ¿ah? Posesión, ya tocamos unos temas. Posesión, un apoyo con el voto para Posesión, el Talento Crudo. Y ahora lo dejamos con el segundo tema de corte, que es de otra banda que participa en Talento Crudo, que son grandes amigos míos, como Felipe Soto, como el Pato Siso, como el Código. En este momento se viene en Puente Alto Rock and Roll, Súbete, de Energía Natural. En Puente Alto Rock and Roll, dale, Mayer, tírala. Mi corazón vibra con tus besos, lo que siento. Positivo en el tiempo, destacando lo mejor de cada momento. Ay, entre ya una muralla, tranquilito voy volando en este ritmo que no falla. Sube, eleva el ritmo y ala. Oh, no. Sube, eleva el ritmo y ala. Bye. eso fue Energía Natural, una banda que va a representarnos en Talento Crudo. Una banda reggae increíble. Saludos para Tocizo, para el Felipe Soto, que creo que nos están escuchando, y a DJ Código. Oye, ahora nos vamos, Mayer, con los colaboradores, los que hacen posible que este programa de mierda sea posible. Y nos vamos con Tecno Santiago, empresa dedicada a la asesoría, mantención e instalación de equipos de alta tecnología, en constante capacitación de su personal. Cuenta con cámaras de sistemas de seguridad, alarmas, accesos biométricos, citofonía domiciliaria. Insisto, también con alarmas comunitarias, alarmas GSM, prevención de robos, accesos biométricos, etc. Recuerde que la cotización es absolutamente gratuita y los valores son más que accesibles. Seriedad y responsabilidad en todo su trabajo. Los pueden ubicar en el correo electrónico contacto@cctvsantiago.cl o al teléfono +569 403 11 353. Esto es solo por WhatsApp, por favor. Y en su página web, en www.cctvsantiago.cl. Ubicar a Rodolfo Lagos. Tecno Santiago, una empresa dedicada, como digo, a la asesoría. No sea pollo, no deje que lo roben en su casa. Esto es lo máximo en seguridad, lo más adelantado a la tecnología en seguridad domiciliaria. Así que no olvide y no dude en cotizar. Mira, la cotización es gratuita, o sea, qué más fácil. ¿Ah? Valores súper accesibles para gente de Puente Alto y toda la zona sur de la región metropolitana. En su trabajo, obviamente, seriedad y responsabilidad. Así que estamos con Tecno Santiago una vez más, una semana más, apoyándonos como siempre. Tecno Santiago en Puente Alto Rock and Roll. Así que nos vamos pronto, Mayer, con nuestro otro colaborador. ¿Con quién se está conversando? Sí, está Mayer. Tenemos súper entretenida Mayer, ¿ah? No, lo que pasa es que ya está gente preguntándome, ¿nos puede escuchar? Mira, lo pueden escuchar, es fácil. El dial, la radio 107.5 FM, cobertura en Puente Alto. Esto es la radio Puente Alto, ¿eh? Cobertura en Puente Alto y todo, y va gran parte de la zona sur de la región metropolitana. Y además hay un link que está en nuestra fans page, Puente Alto es Rock and Roll, que la pueden ubicar y pueden escucharlo online en todo el mundo. Y también nos pueden ubicar si quieren llamarnos, darnos su feedback al teléfono 22-872-7871. Esto es Puente Alto Rock and Roll. Y nos vamos con el siguiente colaborador, en este caso. Oye, insisto, Bar 38, el bar ícono metalero de la zona sur de la región metropolitana. Con más de 11 años de funcionamiento, le ofrece gran variedad de cervezas como Heineken, Royal, Escudo, Cristal, etc. Además cuenta con una variedad artesanal como rubias, negras y ámbar. Las mejores tablas, empanadas, picoteos y tragos de cualquier bar de Puente Alto. Así que desde los miércoles cuenta con karaoke night. Si a usted le gusta cantar, amigo, si a usted le gusta ir a cantar temas rockeros, en realidad de todo, ¿ah? ¿Eh? Pero ¿qué es karaoke? Karaoke night, del mejor bar rockero de Puente Alto. El bar número 1, ubicado en Avenida Concha y Toro 685. Ahí lo puede atender el Bernardo, el Memo, la Winfan, el Eliseo, que son grandes amigos nuestros. Así que, la cervecita en la ida, ahora que está hoy día, por ejemplo, que hizo calor, está rico para una chela, ¿o no? Yo voy saliendo con mansa cera. Mansa cera. Hoy día voy al ensayo con caña eterna, así que imagínate, el hombrecito ya lo hice todo. Imagínate. Oye, Bar 38, chicos, y Tecno Santiago son nuestros dos colaboradores de Puente Alto Rock and Roll. Siempre estamos en nuestra fans page y redes sociales promocionando a estas dos colaboradores, porque son, mira, esto del programa se hace en realidad gracias a ellos, porque ellos son los que aportan cierta cantidad de lucas para que nosotros podamos hacer y pautear y hacer trabajo para que la gente venga a apoyar. Recuerde que también que estamos con una campaña de apoyo para el DJ Bototo Neto, Speed Neto, a la señora Victoria Tabita Retamal Díaz del RUT 7.061.922-9. Esto es para el Bototo. Hay una cuenta RUT donde se pueden depositar luquitas, están haciendo varios eventos de beneficio. Así que importante apoyar siempre. Así que, Mayer, esos fueron nuestros colaboradores. Y además, pasamos nuevamente el aviso del apoyo para Bototo Speed Neto. Y nos vamos, como seguimos hablando de Talento Crudo, el concurso a nivel nacional de bandas emergentes que se va a efectuar en Espacio Mata el día 5 y 6 de octubre, las clasificatorias, y la semana siguiente la gran final, que como hace un rato dije, y nos saludó el José el Doro, ¿no? Así que sí, nos mandó saludos. Nos mandó saludos. Nos mandó el material para hoy. Mira, genial, pues. Sí. Así que nada, un saludo para ti, José. Como digo, Círculo Sagrado, la banda que hizo, que ganó el último Talento Crudo acá en Santiago, o sea, en Puente Alto, perdón, y fue gran finalista en la competencia nacional. Y nos vamos con el tercer tema, Corte Mayer, de la banda que representa Puente Alto. Exactamente. A Puente Alto, en Talento Crudo. En este momento nos vamos con la gran banda Ají Chileno, del tema se llama Del Barrio Soy. Puente Alto, rock and roll. Ají Chileno, Talento Crudo 2018. Caminantes, medio dormido temprano en la mañana. Camino hacia la pega, durmiendo en la ventana. Es una cama, cama, con falta de calor. Explotación, acción, libre de su pasión. De sus familias, hijos, hey, amor de esposa. Ya no tiene tiempo para buscarle una rosa. Cosa rara que siempre el hombre pobre tiene que luchar. Cosa que grite fuerte, nadie lo puede escuchar. Cosa rara que siempre el hombre pobre tiene que luchar. Cosa que grite fuerte, nadie lo puede escuchar. Soportando la cara de los automovilistas, viendo en la TV cómo sonríen los artistas. Se pregunta por qué le tocó esa vida a él. Si siempre fue honrado, ¿quién tiene la fuerza para decir que tu barrio soy de la marginación? ¿Quién tiene la fuerza para decir yo quiero revolución, una sola canción? Es el telonero de mis actuaciones. Vivo en la calle despertando gente con intervenciones. Mis ilusiones, intenciones revolucionarias. Debemos despejar el área que está llena de problemáticas. Me pregunta por las temáticas, mi táctica es la práctica con técnicas artísticas, de lírica, retórica, y constructiva, crítica, organización sin ficción. ¿Quién tiene la fuerza para decir que tu barrio soy la marginación? ¿Quién tiene la fuerza para decir que la revolución? Atrapado en el tiempo, esclavos de todo pensamiento. Estamos atrapados en el tiempo, esclavos de todo el silencio. Estamos atrapados en el tiempo, esclavos de todo pensamiento. Estamos atrapados en el tiempo, esclavos de todo el silencio. Representando a los barrios, a la población, al objeto de las faderas. eso fue Aquí Chileno del Barrio Soy. De Cortina se van a escuchar temas como Silencio y Niños de Gaza. También representantes de Puente Alto en el concurso de Talento Crudo del 2018, de este año. E insisto, Espacio Mata el viernes y sábado, viernes 5 y sábado 6 de octubre, para que vayan a apoyar a Aquí Chileno. Ya tenemos, mira, hemos hablado de Posesión, hemos hablado de Energía Natural, hemos hablado de Aquí Chileno. Hay una banda que viene un ratito más, o sea, una música de banda que se llama Gardeña, también lo vamos a tirar. Así que apoyando, hay que no olvidar que está Rinoceronte también por Cajón del Maipo, pues son bandas que siempre en cierta forma han hecho carrera también en Puente Alto. De Cortina se está escuchando en este momento Silencio y Niños de Gaza. Creo que Niños de Gaza va a ser Mayerling el tema que van a tocar en Talento Crudo. Así que por ahí una primicia. Oye, Mayer, te quería dar una sorpresa. Tengo. ¿En serio? ¿Tenemos? No tengo. No. Tenemos. ¡Ah! Me encanta la sorpresa. Así. Tenemos pedazo invitado en la auditorio Puente Alto Rock and Roll. Un aplauso para Sebastián Apiolaza. Bien, gracias. Pues, oye, qué buena energía. Oye, qué buena energía. Se enamoró la mamá. Oye, Seba, gracias. Agradecerte que hayas aceptado la invitación, hermano. La verdad. No, gracias por invitarme a un programa, bueno, con N energía, sí, me doy cuenta full, ya. Siempre, full, rato, se agradece y bueno, aquí en nuestra comuna, pues yo, Puente Altino, de tomo y lomo, súper con la camiseta puesta. Dale, con la gente, eso sí, con sí, la gente Puente Alto. Obvio, hay que ganar, no con todo el Puente Altino, sí, y, claro. Bueno, en fin, pero contento, gracias por invitarme, por poder conversar hoy día aquí, por poder saludar a la gente que lo escucha. Buenísimo. Y cosa, buena onda. Oye, quería presentar a la gente que no conoce a Sebastián Apiolaza. Sebastián Apiolaza, yo lo hice relación contigo con lo que te comentaba hace un rato en off, el tema de Pueblo de la Araña, de ahí parte, ¿cachai? Con tu hermano El Rolo, ¿cachai? Que gran banda, Puente Altina. Y yo empecé a, yo soy súper, trato de investigar harto. ¿Partiste en Pueblo de la Araña hace sí. cuánto tiempo, hermano? Eso partió como el 2000, yo me integré el 2006, dale, más o menos. El Rolo ya venía con el proyecto. Ajá. Y en un minuto, bueno, mi hermano, somos hermanos, sí, claro, con el Rolo que creó el grupo. Y en un minuto me dice: oye, Seba, súmate con los coros, pues, apóyanos en los coros. Buena. Y por ahí me sumé en el 2005, 2006, algo así. Ajá. Me empecé a sumar con los coros, después ya hice un par de letras propias de coros de canciones. Y ahí comencé como a cantar en los escenarios. Vine atrás. ¿Pero nunca habéis cantado así como...? En ese entonces no. En el colegio nunca, ¿cachai? En la ducha no, pues sí, la casa. Obvio. Pero mi hermano es el que me da ese impulso. Como me ha dado mucho impulso mi hermano, ¿cachai? Sí, mi hermano mayor también me metió al teatro. Sí. Él fue el que me dijo: hoy toma un taller de teatro. Y yo, pero ¿teatro? ¿Qué? Bueno, si tú lo hacías en la casa, me decía, tenía 15 años, lo que hacemos en la casa con cámara, todo eso. Es lo mismo, pero te aplica ahí un poco más. Y ahí entré al taller de teatro también en esta comuna, con bueno. Víctor Hugo Gas. Y eso me dio pie para estudiar la carrera, que bueno. Actuación, ¿cachai? Entonces mi hermano siempre ha estado encaminándome ahí. Exactamente, claro. Claro. El y yo creo que él ha figurado, él ha imaginado, él se ha proyectado más en mí que él, ¿cachai? O sea, él me ha dicho como: ah, esto porque te va a ir bien por ahí. Sí, claro. Y yo como que sí, se ha ido dando. Pero tú tenías talento igual, o sea, ¿cachai? Cantas, sí, sí. Actúas, sí, sí. ¿Cachai? Entonces, claro, yo cuando hablaba, la vez que hablaba con Rolo, es un tipo súper bajo, sí, ¿cachai? Sí. Entonces, yo no me extraña que te esté guiando y, pues, yo te lo pondría como madre, tío, no. Se está perdiendo, ¿no? Oye, además, sí. Hablando ya del tema del Pueblo de la Araña, no sé si está extinto Pueblo de la Araña, creo que Rolo me contaba que están ahí. Sí, eso después empezó como a transformarse en un tema más social, como en un movimiento, ¿cachai? Entonces Rolo, bueno, Pueblo de las Arañas, la sigla era PDLA, sí. Y Rolo ahora mantiene eso como Rolo PDLA, Rolo Pueblo de las Arañas. Okay. Por lo tanto, igual todo lo que él hace musicalmente siempre tiene la raíz de Pueblo de las Arañas. Okay. Como grupo, claro, después se fue transformando, uno de los integrantes que es Duffy se dedicó netamente al dancehall con Digital Dread. Okay. Y bueno, cada uno siguió sus caminos. Yo también, el tema del teatro. Yo, ¿y si te llamó la atención a ti? Sí, ¿no? Pues a mí por el teatro ya me quitó toda la atención de otras cosas. Y ahí yo me sumergí en el teatro y le dije también al Rolo un día: hermano, yo ya no voy más a las tocatas, voy a empezar a actuar, voy a dedicarme a full a esto. y aún así, cada vez que puedo cantar o podemos cantar juntos, vamos y cantamos los temas que la gente más conoce, ¿cachai? Pero Rolo sigue haciendo sus propias canciones desde Pueblo de las Arañas, ¿cachai? Así que... No, excelente, excelente. Sí, yo siempre te llamo porque cantar, o sea, cantar y actuar, la verdad hay que tener talento. Yo tengo cero talento para ambas, la verdad, tengo menos pillo que un zapato camusa. Pero para animar, no, lo putear. Claro, hermano. No, pero, está buena. Pero quería también, bueno, porque entré al tema de la araña, sí. Es importante, yo te invité por un tema a recalcar tu carrera. Yo también te he visto actuando en series de televisión, o sea, series de televisión, también te vi actuando en el video, último video que tienes aquí chileno. Sí, de, sí. Que de hecho es del Barrio Soy, ¿no? El tema que escuchamos recién, claro, del Barrio Soy. Es porque me ligué a toda esa comunidad, ¿sí? De hip hop, ¿cachai? Under y emergente. Bueno. Y no me olvidé, o sea, no me voy a olvidar, o sea, tampoco. Son raíces, ¿cachai? Que uno, y lazos que uno genera con varios amigos. Exacto. A los chiquillos de aquí chilenos los conozco cuando era el Vladi, el Julio y otro Vladi piño. Julito. Claro, sí, y eran otra crew ahí, los RAC. Ya, dale. Y ahí los conocí. Nos hicimos amigos, ¿cachai? Empezamos a tener buena onda. Ellos siguen también mi carrera como actor. Como actor, o sea, claro. Nos apoyamos mutuamente. Eso es, ¿cachai? Y eso es, ¿cachai? Sí. Y eso de repente llega un minuto en que podemos fusionar las dos cosas y los chiquillos me dicen, oye, vamos a hacer un videoclip. Puta, por favor, tú, ¿podías actuar? Yo le dije, obvio, vamos con ese video. Oye, el video está buenísimo. Sí, bueno el video, es bueno, bueno. Yo lo vi, compadre, lo he visto un par de veces y la verdad me gustó mucho. Aparte tu raíz de actor, me contaba por ahí una fiel radio escucha que me dijeron que una vez tenía un programa. No, no. Una fiel radio escucha me dice, mira, recuérdale a tu invitado. Cuando una vez sacó la ropa delante de la Karen Dogenbiner en el reality, alcanzaron estrella. Seba, ¿eso es verdad o es un mito urbano, hermano? No sé qué decir ahora, porque... Es que, oye, tenemos que aclarar que Seba ahora está en pelota acá. No. Por eso la Bayer te mira todo el rato, hermano. Entonces enrojada. Es verdad. Sí, fue... Entré a un programa hace harto años ya, en realidad. ¿Se acuerda? Sí, recién estaba cumpliendo 20 años. Y entré a un programa de formato reality y ahí en una prueba de talento decidí empelotarme, po. Sí, algo no sabía que iba en vivo, eso sí. Pensé que lo iban a grabar para la noche. Entonces salió a las 5 de la tarde y estaba animando el Julián Effelbein. Y decía, bueno, en este minuto vamos a ver lo que va a hacer Sebastián en su prueba de talento. Así que escuchémoslo atentamente y era todo bien solemne. Sí, claro. Y de repente quedé sin ropa, weón. Y sí, las cámaras ahí, obviamente, tratando pero de. Sin nada, perro. Nada. Oye, fue un acto. Para mí fue un acto de. No sé si cachan el de Jodorowsky, un acto de psicomagia. Claro. Quería romper varios temores míos, varias cosas a esa edad y fue como. Ah, me desnudo, weón, que me vean. Los que vean, ¿no? Y sí. Bueno, el fuego, ¿cachai? O sea, imagínate que se acuerda. O sea, ya me son... Ahora vamos a hablar después porque se acuerda. Básicamente. Claro. Oye, pero bacán, ahora aparte de tu tema de actuación, yo, como te digo, yo le contaba a la radio escucha que te he visto en serie y todo. Sí. Tuviste la oportunidad de hoy día subir una foto, hay todo con Benjamín Vicuña, una serie. Puta que molestaste a Benjamín Vicuña. Sí, lo viste. Fue bien triste el teaser. Y lo molestaste un kilo y después me mataba la risa. ¿Cachai? Buenísimo. Sí, pero además, está tu beta, seguimos con la beta musical, volvamos a la beta musical. Y ahora estás siendo. Esta sección se llama pues, el destino de exportación. Entonces, habla mucho de la gente que, en cierta forma, nació en esta comuna y está haciendo cosas por salir, por buscar nuevo horizonte. En este caso, estás. Fuiste elegido. También me metí a ver el casting. Donde el programa, ¿cómo se llama? El del Flor de la Madrid. ¿No? Cada día mejor. Sí, el Flor de la Madrid. Entonces, de director de televisión. Sí. Entonces, dicen, ¿cómo te citas? O sea, tú fuiste elegido. ¿Dónde viste? ¿El anuncio o algo? Sí, bueno, fue que yo hace 4 años empecé a armar una banda de rock and roll, rockabilly, ¿cachai? Que se llamaba The Lovelies. Y me metí en toda la banda rock and roll anglo. Y en un minuto dije, ya, ¿y si hacemos algo en español, qué hacemos? Y bueno, voy a ser súper sincero, la nueva ola no me llamaba tanto la atención no. Sí, los cantantes individuales, obviamente hay grandes exponentes, sí, claro. Cecilia, Buddy Richard, qué sé yo. Claro, pero una banda y lo que agarraba de español como banda eran los Ramblers. Dale. Entonces, como estaba armando esta banda con mi amigo, dije, puta, un día ojalá telonearlos o cantar una canción con ellos. ¿Soñando? Soñando, y empecé a averiguar dónde ensayaban, y ahí me metí y llegué al Instagram de ellos. Perfecto. Y llegando al Instagram, es que veo que estaban haciendo audiciones para buscar al nuevo vocalista por el accidente que habían tenido en febrero. Claro. Y ya había pasado una primera etapa, que era enviar videos. Y vale. yo no alcancé a enviar video. Vale. Entonces, ¿qué hice? Mandé un correo nomás, bien llorón. Oye, por favor, por favor, quiero ir a la audición. Claro. Y bueno, ahora conversando ya con todos los chiquillos, como que leyeron el mail y fue como, puta, veamos, ¿qué onda? ¿Por qué no? ¿Cachai? Jorge Rojas, el director, dice, dile que sí, que vaya mañana. Pero espera, hasta esa altura no te habían escuchado nada. Jamás. Nada, solo el correo y quiero participar, pero nada. Solo nada. Eso. Ya. Jorge, hoy día el director es bien así como místico, él tiene su rollo. Y dice que él sintió, al leer el correo, dijo, ¿seguro? Démosle una oportunidad, veamos qué pasa con él. Y me avisaron que fuera al otro día, era el otro día. Y ahí ya llegué a la audición, donde habían seleccionado 45 personas de las ciento y tanto que mandaron video. Ajá. Pero yo llegué ahí y obviamente el target de gente que audicionaba era mayor, de entre 50 y 70 años, más o menos. Entonces pensé que yo en realidad estaba un poco ahí dando jugo. Desenfocado, ¿qué hacía ahí, vos? Realmente, pero después le di una vuelta, porque estuve esperando mucho rato, estuve todo el día. Y dije, no, pues realmente, justamente, todos ellos se parecen mucho. Sí, eran todos muy parecidos. Parecido. No había nada diferente. No había nada distinto. De repente y dije, a lo mejor buscan algo diferente. Y entré nomás, pues entré a la audición. Y nervioso, obviamente, pero me la jugué y de ahí ya seleccionaron a los 9. Y de ahí empieza el programa de televisión. Con los 9 finalistas. Con los 9 finalistas. Después los 9 yo un poco lo estuve viendo. Después, pero los 9 eligieron la terna. Claro. Y la terna eran los dos que cantaban con... que cantaron contigo eran muy, también mayores. Sí, vos. Sí, sí, y sea, sí. Y cuando empiezo a ver, y empiezo a estudiar a Seba, yo digo, antes de escucharte, digo, oye, aquí tiene poca onda, porque, o sea, tiene poca posibilidad, te juro, yo pensé, yo soy productor, entonces, digo, tiene poca posibilidad de ganar, porque la banda de los Ramblers, a mí ya son mayores. Sí, entonces dije, van a querer a alguien como de su estilo, su edad, ¿cachai? Y empiezo a escuchar a los chicos cantar, todo bien, andan parejitos, todo bien, y tu perro, y la rompiste, weón. Y ahí digo, no, te juro, yo dije, qué no, va a ganar. Qué buena. Y fue una un tema ahí, yo creo, de sobre todo de Jorge, el director, ¿sí? De que él también ve esto. O sea, él dijo, hagamos, o sea, ya han pasado casi 60 años, renovemos. O sea, si queremos estar 30 años más o que esto siempre esté, los Ram, renovemos. Exacto. Con nueva energía. Y él ya, y ellos ya habían hecho, antes de seleccionarme a mí, un cambio de escénico, okay, de planta escénica, ellos como músicos. Como músico, claro. Hicieron unos cambios, las trompetas que están fijas, ¿sí? Iban adelante, ahora van atrás. Bueno. Todo lo que era fijo se fue para atrás. Y todo lo que se puede mover, que son las cuerdas, adelante y ahora juegan con el vocalista. Sí, sí, ¿cachai? Una venta, sí. Entonces, eso era porque ellos tienen esa visión y quieren eso. No, y bueno, para allá van, ¿cachai? Están apuntando muy bien. De hecho, sí. Cuando tú ganas. Y dice Alfredo Lamadrid, y el ganador es Sebastián Apiolaza. Yo, la verdad, dije, ¡oh! ¡Y ganó! Qué buena pinta que fue Sebastián. Sí, tú no sé si lo has visto, Mayer, pero revísalo. Lo estáis perdiendo. Pero, de hecho, búscate algo por ahí, mira. Sí, sale. Sale, va a alguna musiquita. Final, dice los Ramblers, final, finalista. Exacto, búscate algo, a ver, sí, si al final del programa tomamos algo que sea. El loco, de partida rompiste con el tema de la edad, ya eso es básico. Y segundo, el tema del look, porque me acuerdo que llegaste con una percha, hermano. Sí, sí. ¿De dónde sacaste el azul, hermano? Era porque, bueno, investigando siempre lo retro, lo vintage, los grupos de los años 50 tienen ese hobo, sí, y tienen un hobo, ¿cachai? Bien armado. Y de repente, ese traje azul lo tenía hace mucho tiempo cuando debuté con mis amigos. Dale. Con The Lovelies en Rockabilly. Y los chiquillos iban todos de negro y yo me ponía el azul, ¿cachai? Y ese día dije, ya voy a llevar, bueno, el que tengo. Es como el matrimonio. Claro. El bautizo, claro, el matrimonio. Con ese voy a ir. Velorio, todo. Y pegó y. No, y a los chiquillos les gustó porque ellos también tienen uno azul. Mira. Entonces ese día ya empezaron a tirar medallas antes de cantar. empezaron como, ah, ya tenía algunos, ¿cachai? Tenía como, ya ah, tenía el traje, ¿cachai? Y el productor como que lo hacía como... Porque ellos ya tenían resuelto de un par de días antes la final. Bueno. No ese mismo día, y ellos ya tenían elegido al ganador. Sí. Un par de días antes o algunos días antes me comentaron que hicieron toda una votación con papeles, después debatían, después veían quiénes coincidían, porque ellos son 10 personas más o menos que trabajan en el equipo. En el staff. Con banda y con todo. Banda, con coordinador, todo. Entonces 10 personas votaron y las 10 fueron viendo quién coincidía, por qué me gusta este cantante, ¿cachai? Entonces unos días antes ya ellos ya sabían cuando llegaron allá y ahí fueron tirándome alguna buena onda. Yo sentí, ¿cachai? Como, bueno, tenía el traje, qué sé yo. Apadrinándote fiel. Claro. Y eso. Oye, Sigra, y además, tú que has estado en las dos escenas, porque estamos hablando de los Ramblers, que ya es algo mucho más pro, ¿cachai? A nivel de producción, a nivel de nivel de contacto, a nivel de tocata, mucho más masivo también. También pasa por tú has estado en la otra escena, en la escena más under. ¿Cuál sería tu apoyo en sentido a las bandas? No, nadie intenta filosofar con esto, ¿cachai? Pero ¿cuál es la gran diferencia que tú ves entre bandas que están haciendo un trabajo más under con bandas ya consagradas? Mira, ¿sabes qué pasa? Yo pienso que aquí es un tema idiosincrático, ¿eh? Como decís tú, no es para filosofar, pero es lo que yo pienso. Es que aquí Chile es un país muy chico, güey. Sí, entonces, los espacios de llegada al público son reducidos. Sí, muy poco. Entonces, ¿qué hace uno? Cuando uno está en un lugar donde hay contacto, uno llama a su amigo. Dale. Puta, yo tengo hoy día voy a producir mañana un evento, ¿sí?, Puente Alto, y me van a preguntar a mí, Seba, ¿quién nos puede telonear? Ponte tú a los Ramblers. Claro. Puta, llevemos una banda de hip hop, llevemos una de rock que yo conozco, qué sé yo, de acá, de los que yo conozco. Sí, claro. Entonces, eso se da en nivel alto igual. Se da lo mismo, o sea, el compadre que ha llegado es porque tuvo algún... Tú hiciste algún... Alguien conoció a alguien, ¿cachai? El contacto, te topaste con este compadre que era justo era el primo de Álvaro Enrique, man, claro. Y le dijo, bueno, conoció una banda, genial, llevémosla. Entonces es muy reducido todo, ¿cachai? Entonces por eso nos mantenemos en nuestros propios espacios, porque es donde nosotros nos tendemos la mano. Sí, claro. Seguramente, yo siempre lo he deseado incluso, y he dicho... Yo si estoy en otra tarima el día de mañana y puedo tenderle la mano a alguien de allá y tirármelo para acá, porque nosotros, claro, no sé, bueno, nos tocó cantar en la Plaza de la Constitución. Es tremenda vitrina. Obvio. Puta, ya, de ají chileno, bueno, no sé, ¿cachai? Claro. A mi hermano, a los mismos chicos que tú nombraste delante, al Código, que tiene energía natural, y bandas de rock, que también ubico acá a varios amigos. Yo les tendería la mano. Entonces, claro, aquí es todo muy del que hay un amigo para ayudarte. Exacto. Y para ponerte en ese lugar. No, pero buenísimo. El otro camino es más largo, sí, que igual lo han hecho varios. O sea, lo que está haciendo aquí chileno, ponte tú, y lo encuentro bonito. Es un camino más largo, pero también también va de la mano del trabajo. Yo creo, concuerdo plenamente con lo que tú decís. Yo digo, pero no es, insisto, cuando yo empecé a saber de ti, yo me he dado cuenta que esto no es nadie. Yo no creo en la alumbró una estrella, ¿cachai? De que he juntado, no, este cara. No, yo creo que esto es trabajo. Sí. O sea, tú has buscado la forma de hacer arte. Claro. Llámese actuación, llámese música, llámese como se llame, pero en definitiva has buscado, y ahí tú has generado, o sea, tú has buscado los espacios. Sí, claro. No es fácil ir tocando puertas. Yo siempre lo hago con productor de temas de bandas. Siempre he dicho, o sea, algunas bandas se quedan, dicen, no, vamos a grabar un disquito, no lo graban en buena calidad, por ejemplo, siempre discuto, digo, chicos, consejo, no graben a la primera, de repente dense un tiempo, de repente busquen mejor calidad del sonido, etcétera. Lo mismo pasa, y yo creo que en tu caso también ha ido por ese lado, pero golpeando puertas también, ¿cachai? O sea, claro, y todo tiene que, a la larga, según mi punto de vista, lo que yo he recorrido, ese camino es mucho mejor, de hecho. Claro. Porque el otro, podéis llegar a un lugar por algún contacto, qué sé yo, pero tenéis que demostrar también después para mantenerte. Entonces, lo que más te mantiene es lo que tú has venido haciendo, o sea, la base con que has construido tu logro, ¿cachai? Exacto. Entre comillas. Yo igual he golpeado en la puerta, ahora fui a una audición, ahora no llegué por lo que te estoy contando a ti, no llegué porque un amigo me conoció, no. Claro. Yo busqué el Instagram, yo me empecé a ubicar de hace meses antes a la orquesta, y de repente se da que ocurre esto, y yo voy a la audición y compito, y tengo que pasar por las pruebas, y tengo que hacer 3-4 pruebas antes de llegar a la tele, y todo ese proceso lo vivo, y yo me acostumbré a eso como actor, porque el actor vive en la prueba, vive probándose. Probándose todo, siempre. Bueno, me imagino que las bandas también, o sea, donde van es una oportunidad para mostrarse, ¿cachai? Es que realmente las bandas, disculpe que te interrumpa, sí, sí. La banda quizás no lo toman así, ¿cachai? Yo digo, porque el actor, en tu caso, cada vez el tema de ir a audiciones te va generando el tema del rechazo también. ¿Cómo tomas el rechazo? Hoy me fue mal, ya no hago más esto, ¿cachai? Lo mismo pasa con las bandas, hoy de repente, no sé, no los dejan tocar en tal lado, hoy que lata, ya, y los tienen para abajo. No, al revés, pues hay que seguir insistiendo. Totalmente. ¿Cachai? Mayer, por ejemplo, toca el celular candesero con una gran banda de Monte Alto también, tú mejor que nadie sabes el gran trabajo que se debe hacer para que una banda se empiece a hacer escuchar, para que haya movimiento, para que se graben algo. Entonces, en tu caso, Seba, yo la verdad te admiro, lo que yo empecé a leer tu historia, te admiro porque considero que la estáis rompiendo y nada, pues, o sea, es trabajo. Sí, totalmente. No, nada en la vida. Mira, perdón que ¿sí? interrumpa ahí, pero yo justamente hoy día iba hablando de un ejercicio que me hicieron en teatro. Ajá. Hace muchos años, que fue un profe que lo echaron de la escuela de teatro porque un día dejó la cagada, rompió toda la escenografía porque los estudiantes llegábamos tarde. Dale. Entonces teníamos una muestra a las 8 de la mañana, 8 y media, y a las, no sé, a las 8:15, 8 y media venían algunos compañeros con café, con lentes de sol, y como que él ya no daba más porque había pasado muchas veces. Y Yacine rompió, se enojó porque ya estaba chato y quería que lo echaran, yo creo, un poco la pega. Pero él me hizo un ejercicio muy bonito un día en teatro que ocupamos mucho la imaginaria. Nosotros hacemos mucho training, cerrar los ojos, movernos por el espacio. Claro. Y te van como una especie de induciendo a algo. Entonces en ese minuto él dijo, yo quiero que se vean en 10 años más o en 15 años más. Empiecen, proyectense. ¿Dónde van a estar? Donde sea. Donde quieran estar. En Chile, en su comuna, en Francia. Pero proyecten su imagen de aquí a 10 o 15 años más. Ya, véanla, disfrútenla, observen los colores, todo el tema. Y después dijo, ahora piensen qué tienen que hacer para llegar a esa imagen. ¿Qué hicieron para llegar ahí? Okay. Y lo que venía contando hoy día un amigo, le decía justamente hoy día, y yo en ese minuto dije, se me vino la palabra trabajo. Trabajo. Sí. Nada más. Dije, para llegar allá tengo que trabajar, tengo que hacer, y no parar de hacer. Sí, hacer, claro, trabajar. Y nada más. Hay una filosofía que dice que un artista lo componen, o sea, el concepto, la fórmula de un artista, de un buen artista, la compone 1% talento, 99% trabajo. Totalmente. Entonces, hay un tema ahí de yo no creo en los talentos, tengo ciertas... Así como... Claro, así, ¿no? Yo de aquí, Merlín, ¿cachai? Aquí, yo soy la luz, la lumbrera de esto, por eso tienen que ir a escucharme, por eso tienen que atenderme a mí primero. Mentira, es el final de estos trabajos, insistencia. Así que, nada, mira, yo la verdad, yo creo que soy un invitado de lujo para Puente Alto Rock and Roll, la verdad. Vale. Y sobre todo para la sección Puente Alto de Exportación, ¿o no, Mayer? Exactamente. Increíble, ¿no? Sí. No, no, mira, nos catimamos en gasto para la grabada. No fuimos por debajo. Todo gracias al K38. Ya, tengo social. Oye, en serio, no, bueno, acá. Es loco, hay que decirlo, para acá no es Lucas de invitado, nosotros hacemos un programa de lo más interactivo posible, y para nosotros, insisto, es un honor que hayas estado acá por tu trabajo. Quizás, mira, algún día de repente Sebastián Apelaza, ¿cachai? Alguna teleserie, y es puentertino, ¿cachai? Entonces, te queremos agradecer la asistencia, Seba, ha sido una entrevista increíble. Te dejo las invitaciones un día para que vengáis con Rolo. Ya, pues, sí, obvio que sí. ¿Cachai? Nosotros estamos llevando hasta la segunda temporada de Puente Alto Rock and Roll, estamos haciendo, tratando de hacer un programa entretenido, un programa con variedad, apoyo, ¿cachai? Entonces, de música, apoyar las bandas emergentes, apoyar. Y no olvidarnos de los chicos, mira, yo he tenido acá invitados, ponte tú, a Gino Angelo Organi, que es un chico que está haciendo folclore en, no sé, pues en Casa del Aire, ¿cachai? Todos los miércoles está, y es Puente Altino, entonces hay gente que, la Marcela Mella, No Alto Maipo, entonces son chicos que, claro, vienen en cajón, pero son muy cercanos a nosotros por la realidad que estamos viendo con todo el tema de No Alto Maipo, por ejemplo. Sí. Nada, Seba, agradecido. Vamos a terminar. Mayer dice que no deja mirarte raro, Mayer, lo que está pasando acá. Nunca había mirado tanto un invitado, Mayer. Está alucinando. Oye. No habíamos tenido invitado, de hecho, me alcanzo a despedir ahora o después. No, ahora, pero. De esta manera. No, bueno, nada. Oye, mándale saludos que quieras, Sevita. Ya, vale. Agradecer, saludar a toda la gente que lo escucha, y bueno, ya que estábamos hablando de esto, el hecho de trabajar también tiene que ver mucho con el hecho de creer. Exacto. De creer en lo que tú haces, de creer en que lo que tú estás trabajando, lo que tú estás deseando también. Ajá. tiene un objetivo, tiene una meta, tiene un minuto en que va a aparecer. incluso no tiene final, o sea, como que decir hasta aquí yo lo logré, también es un poco una traba, porque de repente podéis ir pensando que este era el escenario que yo quería y era, ¿no? O sea, hay más, siempre hay más, hay que darle, hay que creer. Un saludo a toda la gente que está haciendo música, a todas las bandas emergentes de Puente Alto, a todos la gente que sueñan, desean y desean vivir, puta, ojalá de eso, es súper difícil, yo lo vivo también, obviamente. Yo me la he jugado, hay que pasar por muchas para poder vivir de lo que uno ama, ¿cachai? Hay meses en que ya tiráis la toalla y te ponía a hacer otras pegas. Yo también he hecho otras pegas que no tienen que ver con arte, claro. Pero comúnmente todo ha sido escénico, como que me la rebusco para ir a cantar por aquí, cantar por allá, animar eventos. No te imagináis la cantidad de cosas que he tenido que hacer. De hecho, casi revisé, le hice un escáner a tu face. Y he hecho de todo, he cantado matrimonio. Sí, pues, tuve que. Es que por. La necesidad. Parquear, ¿cómo es? Estarquear. Sí, tuve que cantar porque hay que pagar las cuentas a fin de mes. Entonces empecé a ver todo lo que yo podía hacer, así como ya, ¿qué podía hacer Seba? Con la voz y todo el tema, ya. Partí con rock and roll, Elvis, después ya, pues me hice un traje de charro, de mariachi, y empecé a cantar en matrimonio, ranchera. Me fui a hoteles, me fui a cantar en cumpleaños, en eventos, y así se fue dando. Después fui como solista y bueno, hasta ahora que estamos acá, y así como hice esas cosas, también de repente estuve con Vicuña, claro. Pero al otro día estaba cantando ranchera. Exacto. En fin, es un camino que hay que hacerlo nomás si a uno le gusta. Gracias por la invitación, muchas gracias, que te vaya muy bien, un gusto conocerte, compadre. Muchas gracias. Gracias por la energía aquí, sí. A ambos, así que nada, voy a estar acá después con mi hermano seguramente, seguramente. Hablar de Pueblo de la Araña, de amigos también que están haciendo música, y nada, yo solamente desearle lo mejor a todos los chiquillos que están haciendo arte y que quieren salir y surgir con eso. Vale, se va. Muy agradecido, hermano. Bueno, en serio, bendiciones. Un gusto. Mayen. Después te has invitado, ¿qué vamos a decir, amiga? Yo creo que queda mucho por mostrar. ¿Cierto? Acá en el programa. Nos quedamos cortos, mira. Sí, porque estoy con ropa. No, eso te digo todo, porque no sabes la ropa. Ay, ¿qué estás hablando de serio, amiga? Se nos puso loca la Mayer. Oye, Mayer, entonces vamos cerrando ya el tercer programa de Puente Alto Rock and Roll de la segunda temporada. Así que espero que les haya gustado nuestro Radio Escuchas. El programa y lo dejamos con algún con Lumpen. Con Lumpen, banda local. Banda local, pedazo, banda Puente Altina, con Cevita, con Juan, con el Juano, con el Jano, que son un power trio, son increíbles, son punk. Y en este caso, le dejamos un buen tema que se llama, es de 2013, del álbum Lumpen Rock, el tema de Espabila el Cráneo en Puente Alto Rock and Roll, cabrón. Un aplauso para ustedes y muchas gracias.